Sobre la cuestión de los subsidios energéticos, lo que se plantea, allí sí hay un compromiso que es el de tener un esquema de actualización que tenga un carácter progresivo y poder implementar una segmentación de subsidios que tiene, tres niveles. Hay un nivel que es el de capacidad plena de pago de los servicios, de mayor capacidad económica. Se apunta en principio a que un 10% del universo de usuarios deje de percibir el subsidio y la factura del servicio de electricidad y de gas refleje el costo de la energía. Hay un segundo grupo que es el grupo que percibe tarifa social. Lo que se busca es justamente proteger muy fuertemente a ese grupo de modo que tenga una actualización en términos de la factura final que sea muy inferior a la variación de lo que fue el coeficiente de variación salarial del año pasado, de modo que esté muy por debajo de los salarios. Lo que se establece es que se actualizaría se refleja en la factura final un aumento del 40% del cambio en el coeficiente de variación salarial. Y el resto de los usuarios, la tarifa se actualizaría en un 80% de la variación del coeficiente de variación salarial, de modo que también quedaría por debajo de los salarios, por eso consideramos que es un esquema de carácter progresivo.